compañeros, con ustedes el show del señor Polo Polo. Buenas noches. Qué bueno que decidieron romperle la madre a su... ¿Qué soy tú? A su jueves aquí con nosotros. Y me gusta. Qué buena onda de gente, diles. Todos como si supieran de qué se va a tratar. Ay, qué hueva, ¿no? Pero en fin. Sí, pues ustedes como quieran se andan divirtiendo. El que se chinga es uno, pero a ustedes les vale más de todo. ¿No es cierto? Señor, buenas noches. Mira, con las esposas y todo, qué bueno. Sí. Somos vaciados, ¿no? Los mexicanos salimos con la esposa y nos les... ¡Qué vulgar! Pero cuando venimos con aquellita, ¡es pinche Polo! ¡Buena onda, cabrón! ¿No es cierto? Así son, si los conoceré o no. Estaba un cuate en la taquería. Ya sabes, el taquero en chinga, ¿no? La oreja y el buche y la chinga. Nunca has hecho un taco de buche, ¿no? Sí, sí, se me hace que hasta de maciza. No. Digo, maciza. ¡Oh! Estamos hablando de tacos, pues. Yeah. Y llega el cuadro y dice, ¿me da, por favor, uno de oreja? Y el güey ni lo pela, ¿no? ¡Sóigame uno de oreja! Y le vale madre, ¿no? Sí, óigame, cabrón, uno de oreja. Y chingue su madre, se la corta el güey. Dice, ¿vas a querer chilito? Dice, no, ni madre. No, que te corten por allá, no. Imagínate nada más. Mariconcito que se encuentra al otro dice, maná, ¿pero qué crees? Y le dice el otro bien interesado, ¿qué? Que me invitaron a comer mole poblano. ¿Mole poblano? Sí. Y tenía chile de árbol y chile pasilla y chile cascabel. Dice, ay, no sigas que se me hace agua la cola, te lo juro por Dios. Los putits son divinos. Ahora ya estamos invadidos, que ya no sabes ni quién. Porque antes los maricones, luego los detectaban. Ay, hola, ¿cómo le va? Ahora no. Ahora te agarran del pizarrín, pero mucho gusto, cabrón. Ay, güey, ya no sabes ni cómo defenderte. En que venían tres puñalitos en su coche en la carretera, quitados de la pena, buena onda. De repente dice el locutor en el radio, en este momento son 21 para las 3. Si hay de a 7 nos van a tocar, man. ¿Qué tal de poca madre? Me cae que sí me gustan. Veníamos en la carretera, no éramos los puñales, veníamos atrasito. Sí, porque luego el señor se me quedó viendo... También este güey. Te digo que veníamos en la carretera y de repente decía un letrero, cruce de camiones. Dije, ah, chinga, eso lo tengo que ver yo. Sí. Ahí nos paramos. Ahí nos paramos. Y ahí estaban los de volteo con los materialistas. Qué buena onda, güey. Ya más adelante decía cruce de peatones. Dije, no, ese ya lo he visto. En eso soy maestro, güey. ¡A huevo! Ay, güey, qué rápido vino, señor. Muy amable, muchísimas gracias. ¿Eh? ¿Qué chingos me habrá traído para ese análisis, cabrón? De veras, qué horror. ¡Salud! ¡Salud ahí! ¡Salud, mucha hueva, mi hombre! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, qué rico! Vamos a ponernos hasta la madre. Y nos, de veras nos encueramos y debajo de las mesas. Y la, ¿sabes qué habíamos de hacer? Los que traigan viejas las habían de dejar un rato. Oye, ustedes la tienen toda la vida, déjenoslas un rato. Entonces, ¿qué les podemos quitar con un brinco más, un brinco menos? A lo mejor cogen experiencias que no tenían antes. O a lo mejor nomás... Ah, no, ¿verdad? Qué feas palabras hay en este mundo. Pero ni modo. Bueno, salud. Ay, güey. ¿Qué es eso, señora? ¡Híjole! Qué bonito su pack. Las viejas ahora se peinan divino, ¿verdad? Con el boiler, ¿has visto? Le abren al pinche, ya se avientan el madrazo. Ahora déjame acomodarme con el ventilador, ¿verdad?

Y de repente grita el güey de la cama de abajo: ¡esos de la ensalada ya se les cayó la mayonesa! ¡Ay, güey, qué bueno! Gracias. Gracias, muy amables. No se cansen, así al final chingón el aplauso todos juntos, ¿no? Me cae que los mexicanos somos muy chistosos. Bueno, después de mí hay otros que también son muy chistosos. Nada, no es cierto. De veras somos especialones. Por ejemplo, la relación esposa y aquellita, ¿no? Es muy bonito. Llegas el lunes a la oficina después de sábado y domingo del abominable brinco familiar, que es esa huevo, ¿no? Y el lunes te levantas tempranito, echa la madre, te bañas. La oficina la abres a las 10, pero tú llegas a las 8, ¿no? Sales y le dices a la vieja: ya me voy, vieja. Y aquella: ya me voy, mi amor. Y tú, tu mejor traje, te dice: ¿así te vas a ir? Gato, madre, si me voy a ir. Oye, pues qué pinche preguntas son. ¿Quieres algo de desayunar? Mira, con esa hueva no quiero nada, nada. Me largo. Bajas, agarras tu coche. Órale. Por estas calles de este nuestro México divino. Llegas a la oficina, estacionas el coche, te bajas, entras a la oficina de la secretaria. Buenos días, licenciado. Si eres licenciado, que en este país todos somos licenciados. Yo no he encontrado a un cabrón que no llegue y le digan: ¿cómo está, licenciado? Y le digo: che, huevón, no pasó sexto, el güey era licenciado. Pero en fin, así es la onda, ¿no? Subes a la oficina y tu secretaria: licenciado, buenos días. Ya había subido, pero subes un chingo de veces. Porque así es uno, ¿no? Y fíjate la diferencia, cabrón. Qué bonito traje. Fíjate. Ahí tú dices: ota, sí hay, cabrón, sí hay. Se lo acaba de comprar. Ay, no, Lupita ya tiene un chingo. Ay, pues está, le queda, uf, de película. Gracias. Te metes a tu oficina y le dices: señorita, no estoy para nadie. Si habla el de la renta, estoy en Singapur. No me comunique con nadie. Voy a hacer una llamada importante. Nadie, ¿ok? Sí, cómo no, licenciada. Luego, aquellita, ¿no? Bueno. Hola. Ay, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Ardo en deseos de verte. Esa pinche frase, cómo les rompe la madre. Ardo en deseos de verte. En ese momento yo he tenido que recoger pantaletas del suelo, me cae mal. Muchas veces han sido las mías, muchas veces. Y aquella: ay, ¿qué cosas dices? Voy por ti ahorita. Sí, pero estamos en inventario. Pues por eso, invéntales algo estos cabrones. No, no puedo, mi amor, no puedo. Sí, bueno, ¿a qué hora sales, pues? A las 5. Ok, a las 5 estoy por ti, mi amor. Uh-huh. ¿Qué hiciste ayer? Encerrada en la casa todo el día. Pobrecita, mi amor. Pero todo eso va a cambiar, me cae de madre. Puta, de eso sabemos un rato largo, cabrón. Bueno, ¿ok? Adiós, mi amor. Ay, mi vida. Y a la minche vieja ya tiene el teléfono como a un metro y tú sigues en la pendeja. Ya no te quito más tiempo, ¿ok? Dios. Cuelgas, cabrón. Señorita, mándeme traer el Esto, el Ovaciones, el Heraldo, el Sol y el Lágrimas y Risas, el Pescado de Oyuki, un chingo y una chaparrita y dos gansitos que voy a desayunar aquí en la oficina, ¿no? Y tú lo único que quieres es que pase el tiempo y en esos momentos es cuando el pinche tiempo nomás no pasa. Ya leíste todo lo de Seúl, que si la chingada, que si flotando, que si no flotando, que pinches jueces que son, oye, está mal, pero en fin, te vale medio. Ya leíste todo lo de Hugo Sánchez, que si el chichichichi otra vez, que si no sé qué, que si tienes la sonrisa de un campeón, que la ya sabes todo el rollo. de poca madre, ya leíste el Heraldo, el Lágrimas y Ris, todo. Y son apenas 9:15. Puta madre, ¿qué hago de aquí a las 5? Pues total, como aquello de las 4. ¿Me presta su cenicero? Ay, qué amable, nomás quedé aquí, solo que fuera yo jirafa. Sí, no llego. ¿Me presta mi trago, señor? Gracias, güero. Señora, ¿se puede ir en un taxi, eh? Me cae. ¿Ya el joven y yo? Qué chinga, ¿verdad? Pues también, ¿para qué se sentó ahí? A huevo, mesa de pista y la chica. ¿Ahora hace frío? Nada, no es cierto. Como a las 4 dices, puta, por aquello de no te entumas que el tráfico, que la chica. Me voy a ir ahorita. Bajas al estacionamiento, agarras tu coche. Chinga. Puta madre. Y te dice el conserje del edificio, ¿no? Bombele 3 veces y le suelta, patrón. Te le quedas ese pendejo. En su mendiga vida ha tenido un coche este imbécil. Te bajas hecho la madre, le abres el cofre. Y uno cree que va a haber así como cosas diferentes a todos los días, ¿no? Un pinche cable ajena a la chingada. O un letrero que diga, aquí, cabrón, aquí. Pero no, todo está igual que todos los demás días. Entonces nomás lo ves. Es que será, cabrón, que será. Y la reacción de todos, agua, ¿no? Al pinche radiador. Le tapas, bajas el cofre. Por así. Te subes, dices, voy por aquello de no te entumas. 3 bombeadas, ¿no? Clac, clac, clac. Y le dice al rey, gracias, canal, gracias. Y ahí vas. Llegas por tu vieja, ahí por Reforma, ¿no? Atrasito de donde hay un restaurante de carnes de poca madre. Hay un edificio donde hacen relojes ahí. Timex. Sí, y no me dan ni madre de lana, ¿ok? Pero ahí está, digo, ya se lo sé bien. Te paras. 4:30 ahí, poca madre. Dices, ya ahorita viene. 5:55. Te colocas de poca madre. Uf, ahí viene ya. ¿Cómo le haré para no verme estudiado? Dice acá. Dice, no, me veo muy mamón. Mejor acá. Dice, no, mejor acá. Total, ya no hayas cómo acomodarte. Te arreglas el pelo. 5:25. Dices, esta hija de la ya está tardando. Me cae. Total, a las 7:30 dices... Me cae de madre que si me llegan 4 horas más me voy a la chingada. ¿Qué está pensando, pinche flaca corriosa? Me cae. Está mejor mi mujer, yo de pendejo, ¿qué hago aquí? Me cae. Pero nomás que venga ahorita. Puta, 2 madrazos no se los quita ni Dios, cabrón, me cae. 8:45, tú ya fuiste a hacer pipí 2 veces en la danesa que está allá a la vuelta. Deme chance, por favor. A los helados de piña, ya sabes todo el rollo. 9:02. ¡Tarán! Te sale la pinche vieja, ¿no? ¡Hola! Y tú, ¡hola, mi amor! ¿Me tardé? No sé, mi vida, acabo de llegar ahorita. Había un tráfico horrible y la chica. Se te sube al coche, ¿no? ¿A dónde me vas a llevar? Ay, mi amor, eso es lo que te quería decir. Fíjate que tengo una cena en la casa con, ya sabes, con aquella. Y me tengo que ir como a las 10. Y empieza la pinche cena. ¡No! ¡No puedo creer! ¡Claro! ¡Si soy la segunda! Si bien me lo dice mi madre, ya manda la chingada. Pero no entiendo nomás porque te quiero, me cae de nada. Y tú, mira, mi vida, ya metí los papeles. ¿Quién sabe dónde te los habrás metido, hijo? Tienes diciéndome lo mismo todos los 4 años. No, mi vida, ahora sí ya. No, mi madre, no te creo nada. Entonces, ¿cómo le hago, cabrón? Dices, mi amor, yo te pensaba llevar a este lugar donde la pasamos tan bien. ¿A dónde? A nuestro nidito de amor. Bueno. Se convencen en chinga, ¿no? Arrancas con, por la vieja de Toluca, por la única. En el kilómetro 23, hay un lugar que se llama El Mirador. Oh, Luego te das la vuelta, entras, es una pared así. Sales de una curva a la derecha, hay una pared. Entras y luego, güey. Acá, acá. Aquí, aquí. Gracias, joven, muy amable. ¿Cuánto le debo? 200 mil. Dice, no chingues, si la vieja la traigo yo, hijo. No, pues es lo que cuesta. Total, te bajas, le das su lana, una propela para que se vaya contento el güey, ¿no? Te das la vuelta, le abres a la chava, se baja y luego ya sabes el portonazo a la hora que se baja, ¿no? ¡Fua! Y tú... ¡oh! Y como hay que subir una escalerita, la pinche vieja se sube antes que tú y van como haciendo buches las pinches. Y tú nomás pensando, ve nomás lo que me voy a comer, hijo de mi madre. Oh, te entras al cuarto, cabrón. Le corres el seguro que es de esos doraditos que nomás le das la vuelta así. Y Tarzán es un pendejo. ¡Ah! Y órale, cabrón. En el bidet, en el lavabo, colgado del palo del closet, arriba del cajón del buró, debajo de la cama, en el pretil de la ventana, colgado en el arco de la puerta. No, no, no, no, no, no. Como felino, cabrón. Y ya que la pobre está como baba, ya. ¿Tú ya te estás quedando medio dormida? ¿No? En eso volteas al buró, 10:15. Puta. Tiene que estar en la casa a las 10, cabrón. Tú vives en San Ángel, cabrón. Entonces, mi amor, vámonos. Ay, no. Otro y ya. Y ahí sí ya te avientas el normal, ¿no? O sea, ahí abajo todavía el normal, vaya. Clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan. Te metes al baño y ves cómo nos bañamos los señores para no mojarnos el pelo, ¿no? A cachar el agua. ¿No? Te acabas de medio a bañar, sales, te lavas las manos de poca más, vas por la vieja. Ya vámonos, mi amor. ¡Vámonos! ¡Ay! Dame mis pestañas. ¡No, qué pestañas, crachi! ¡Vámonos! Ni brazo, la dejas que se ponga todo clavado en la bolsa así aventado y nomás le clavas el vestido por arriba y vámonos. A esa hora para salir de la carretera de Toluca está cabrón, pero cabrón. Te paras en la mera salidita del hotel y empiezan a... Y cuando se paran de un lado, volteas para el otro y... Entonces me lleva la... Le pones la D al pinche coche, le pisas el freno y... Y en un huequito le sueltas y... Y no falta el pinche, ya sabes, el trailero. Nunca habrás tenido prisa, pinche. Y vas. Cuarto para las 11. Todavía no pasan 5 kilómetros cuando te dice la vieja. ¿Qué crees? ¿Tú qué, mi amor? Me voy a quedar con mi amiga la chata. ¿La qué? La chata. ¿Quién es la chata? La que te presenté el otro día en el... Ah, sí, la chata. Muy agradable, muy agradable. ¿Y dónde vive la chata? En Satélite. Le sumes otra vez, hecho la madre, llegas a la casa. Bueno, ya me voy. Ándale, mi amor, váyase, mi amor. No te vayas hasta que no prenda la luz. No me estés... Bye, bye, bye, mi amor, bye, bye. ¿Me vas a hablar mañana? Sí, chingado, te hablo mañana, adiós. Ya se baja la pobre y qué luz, ni qué la llega. Periférico 11-22. 130. Y en eso la pinche patrulla adelantito, ¿no? Y ahí vas, yo un pendejo atrasito, ¿no? Y no se salen estos güeyes, y ahí va. De pronto, afortunadamente, ahí por el toreo se te chispan Y otra vez. 5 para las 12 estás llegando a tu casa. No falla el claxon de mamón, eso no falla. Y sale la pobre señora en el octavo piso, cabrón. Ahí voy. ¡Ándale, hombre! Tú media hora aquí abajo. No puedo llegar temprano a ninguna pinche parte. Tu informalidad, órale. Y ahí viene la inocente bajando como pollo espinado, cabrón. Con los tacones en la mano para no tropezarse. Echa la mano. Baja, se los pone otra vez, se sube al coche y ahí vas tú. Pichoras de llegar, hombre. ¿Dónde viven esos güeyes de la cena? En satélite. ¿Sabes qué eres, mi amor? ¿Sabes qué eres? Una inconsciente, me cae. Eres igual que tu madre, pero más gorda e inconsciente, me cae. Me chingo todo el día. Hoy lunes tengo la junta con los de Monterrey, todo. Y a ti te vale madre. Ay, que tenemos una cena. Y ahí va el pendejo. Ay, Dios mío, no sé qué te vi. Me cae de madre que no sé qué te vi. Pero en fin. Y la señora pobrecita recargada así en el pinche vidrio y viéndote con cara de no te muevas porque te madrean. Y en eso te dice, qué lástima que no viniste a comer. ¿Por qué o qué? Porque te hice rajas. Rajas, claro. Lo único que quieres es matarme. Con la pinche gastritis que tengo, rajas me rompe la madre, tengo agruras toda la tarde. Hijo, inconsciente, me cae de madre que eso es lo que eres, inconsciente. Puta. Oye, mi amor. ¿Qué? Habló la Miss del Niño. ¿Y yo qué ando, qué? Ni eso puedes resolver, huevona, ni eso, nada. Todo yo, todo yo. Bueno, pues habló que urge que vayamos. Qué la chingada. Bueno, está bien. ¿Qué crees, mi amor? ¿Qué, mi vida? ¿Quién crees que llega mañana? ¿Quién? Mi mamá. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Por qué no va con tus pinches cuñados? ¿O los míos? Sí, más bien los míos, los de ellas son... Oh, bueno, me vale madre. Estoy hasta la madre, todos los días la tengo aquí, cada pinche fin de semana. Me cae de mal, ya estoy hasta la madre. Hija de pinche vieja, igualita que ella, eres inconsciente o inoportuna, me cae de madre que sí. En eso, volteas tantito, un zapato, cabrón. ¿Sabes cómo te pones? Azul, hijo de la... Pero azul muy claro, cabrón. Pálido como la chingada. Dices, puta madre. Medio te paras tantito y le dices, ¿ya viste, mi amor? ¿Qué? Porque luego el cambio, ¿no? Así que rajas, hombre. Hijo, me las perdí. Y la pobre vieja no da crédito, como si dijiste, ¿qué le pasó a este cabrón? Soy fiel, ya me preocupaste con lo de la maestra del niño, hombre. Y la pinche vieja de veras se pellizca así muy discreta. Si este güey no es el mismo, cabrón, me cae de madre que no. Ay, cabrón. Si así que llega tu mami. Mi mamá. Llegan a la pinche casa, se estacionan, se baja el güey, toda madre. Le dice, mi amor, ¿ya viste? Y en lo que voltea la pinche, ¡pinche zapato para afuera! ¿No? Te bajas, le vas a abrir la puerta y ahí está la pinche vieja, oye, mi vida. Amor, ¿qué esperas? Mi zapato, mi vida, ¿no lo viste? Mi zapato. Señor, se le está como despintando su pelo, ¿verdad? Ya no lo hacen como antes, mega. No, antes el pelo era... A mí hasta se me cayó el mío, fíjese. Yo tenía ahí un día, chingos más, se fue. Ya salió el nuevo sistema. De veras, para todos los que como yo tienen el problema de la caída del pelo, hay una cosa que salió aquí en México, una señora, no sé qué me vale madre, ¿cómo se llama? Y otra en Estados Unidos que se llama Hair Grow, que no se la puedo poner, se le baja la presión. El sistema chingón acaba de nacer en Brasil, cara. What? Fíjate, ¿quién viera a los pinches brasileños todos en la fiesta todo el día? Las viejas con las tangas. Y yo, ¿qué hago? Esas me que culinche, me está moviendo. Quiero echar un palitinho, niño. Con onda de pelea. Aquí se está hacer pelea el palinho. Entonces, ya, chinga, chinga. Así son. Pues esos güeyes desmadrosos y carnavaleros fueron los que encontraron el sistema para el pelo. Fíjate nada más cómo... Bueno, no lo puede uno creer, cabrón. De veras, esos güeyes fueron. Te hacen chiquitita la cabeza, entonces te ve un chingo de pelo, cabrón. Ya nomás te lo enrollas como queso de Oaxaca y de poca madre. Pero en fin, así es. Hijo de la... ¡Salud! ¡Salud ahí! ¡Salud, salud! ¡Cheers, amigos! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Ay, vamos a chupar, que quién sabe cuándo lo podremos volver a hacer. Podramos, puta madre. Esa cantina donde dice mi primaria, los voy a demandar. Señor, me regaló otro cigarrito. Muy bueno, sé, por cierto, muy bien. Nomás que ya siento como que voy para down. Un cerillito también, por favor, sí. Eso. Ah, desde allá viene el encendedor, es como importado el güey. Venía desde la frontera. Ay, güey. Creo como que muy recio, ¿no? ¿Verdad? Sentí el golpe hasta el talón de Aquiles. ¿Por qué se llamará de Aquiles, verdad? Es como Aquiles Cerdán, por ahí así. No, a mí vale mal, no sé. Pero talón de Aquiles, creo que lo tenía débil. No podía marchar. Flotaba peor que los de nosotros. Debíamos hacer un equipo olímpico nomás con dos. Mena y el boxeador, ¿no? Y ya. Imagínate, la delegación mexicana ahora, dos cabrones nada más. ¿Cuántas medallas? Dos, ya chingamos. ¿Está bien? Digo, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? Podría ser. Pero en fin. Y un compadre a ver a su compadre le dice... Ya ves cuando nos ponemos hasta la madre, ¿no? Como changos con ataques. Queremos pronunciar cada letra para que no parezca que estamos pedos, ¿no? Entonces yo en cuanto le dije... ¡Compadre! Y el otro güey, que normalmente anda igual... ¿Qué pasó? Compadre. Sí. Oiga. Compadre. ¿A usted le gustan las viejas altas? Dice el otro. ¿Las viejas qué? Alts. Alts. No. Oiga, compadre. ¿Y le gustan chichones? No. ¿Y gustan nalgones? No. ¿Y entonces por qué se anda chingando a mi vieja, compadre? Ay, qué buena onda. Ya que estamos con los borrachitos, llega otro güey a su casa viernes, como aquello de las 5:30 a.m, sin llaves, cabrón. Por cierto, no es mala idea, chéquense si las traen, porque... ¿Verdad, señor? ¿Las traes? Sí, porque pinches viejas se ponen puta como arañas, güey. Llega el güey a su casa y dice, ¿cómo le hago para que me abras, hija? Dice, güey, ya sé, ya sé. ¿Qué quiere decir ya sé, no? Tierno. Se para abajo del balcón como serenata y le dice... Mi golondrina viajera, ábreme. Y la vieja, no le abro ni madres, hijo de la chica. Todos los pinches viernes he estado lo mismo y estoy hasta la madre. Y el güey abajo. Mi palomita pijito dorado, ábreme. Y la vieja, que se vaya a rechinar sus muelas a otro lado este güey. No le abro y no le abro y no le abro. Cuando digo que no le abro, no le abro. Me vale madre. Y el otro güey, ¿no? Sin perder la esperanza, ¿no? Mi cucurrucucú, paloma, ábreme. No le abro, cabrón. Mi palomita mensajera. Y se enternece la señora, pues ni modo, ¿no? Baja, le abre la puerta y dice, ¡no, que no me abrías, pinche urraca! ¡Ay, güey, está bonita la señora! Llega Pepito a la escuela un martes después de no haber ido el lunes. Y desde que entra la directora, ya ves cómo se ponen. Ven acá, José. Y ahí va el pinche diciendo otra vez. ¿Por qué no viniste ayer a la escuela? ¡No! ¡Se puede! No. Te pregunto asuntos concisos y me los respondes igual. ¿Está claro? ¿Por qué no viniste ayer a la escuela? Why didn't you come yesterday to school? Era bilingüe la pinche escuela, ¿no? Se me dijeron, No. Niño, ¿por qué dejaste de asistir ayer a tus clases? Quiero saber. Me pregunto yo. Mis jefes. ¿Tus jefes qué? Se pelearon. ¿Y qué coños tiene que ver? Ya la tenía hasta la madre, ¿no? Que se peleen tus padres con que tú, que eres un ser independiente e individual, no cumplas con tus obligaciones. ¿Qué tiene que ver? A ver. ¡Nas! Se pelean regacho. No me importa la dimensión de la pelea de tus padres. ¿Por qué chingados no viniste a la escuela? Es que te sacan de onda los niños. Mi mamá aventó un pinche cenicero y rompió el espejo del baño. ¿Y qué demonios tiene que ver el espejo del baño con que tú no vengas a la escuela? Y dice, pues mucho. ¿Por qué? Sí, fíjese, acabo de desayunar, me subo a lavar los dientes, me acabo de lavar los dientes, me volteo a ver en el espejo y no me veo. Dije, este niño ya se fue a la escuela. Ya no estoy, ¿no? Ay, güey. ¿Quién es el cenicero? A ver. Hijo, ahí sí me iba a ver como basquetbolista olímpico. Ay, había una alemana, ¿no la viste? Me callo, me la encuentro en la calle o me quedo solo con una isla con ella y se chingó a su madre la humanidad, ya no existe más. No, es que estaba como gorila. 2.32, imagínate, iba a aparecer parto en vez de amor. No. Pero en fin, venía en la... ¿Cómo van reaccionando, verdad? Los más chingones primero y luego los demás. A los que les cae el 20 tarde. ¡Ah! Y te juro que hay algunos que van a llegar a su almohada y van a decir, ¡ay, gorila! Pero en fin. En La Habana, Cuba, venía caminando una mujer cubana, ya sabes cómo se ponen las cubanas, coño, que les crece todo lo crecible, las telas. No, una cosa impresionante. Y ahí venía caminando la vieja, ¿no? Y de pronto en una calle así media oscurona se encuentra con un negro. ¡Oh! ¡Horrible! Y le dice la vieja: ¡negro, peludo, cochino, apestoso! Dice el otro güey: si es adivinanza, ya sé lo que es. ¡Qué horrible! Ay, güey. Otro traguito, sí. Divina. ¡Salud ahí! Vamos a ponernos hasta la mano. ¡Venga, ánimo! Yeah. ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, qué divinidad! Yo lo que sí, en un cassette mío, no hago un chiste de españoles. Yo lo que me retiran el saludo o algo así, porque los menciono siempre y con mucho cariño, porque yo tengo sangre. Bueno, ni modo. Todos tenemos sangre, ¿verdad? Llega un español con otro y le dice: ¿sabes qué, Venancio? Que estoy hasta la madre. Y dice: pues ya no tome. Y dice: no seas mamón, hombre. Estoy hasta la madre de este maldito coche que Dios me ha dado, maldita sea mi estampa, hijo. Dice: ¿pero qué tiene ese horror? ¿Qué va a tener? Tú preguntas con ser idiota. Que ya no lo soporto, mi coche tiene 128.000 kilómetros y la máquina y todo vale madre ya, los asientos todos rotos, la madre. Es una morquería, lo quiero vender y obviamente nadie me lo quiere comprar, hijo. Dice el otro: bueno, pero tú eres bruto. Dice: ¿por qué? Dice: porque es lo más fácil que hay en el mundo. Dice: ¿por qué? ¿Qué hago? Se llévalo a un taller mecánico, le dice: oiga, quítele el kilometraje a esta madre y ya. Dice: pero es que eso se puede. ¡Claro! No me digas, hombre, me lo juro, ¿te para huevo? Sí, ya había oído mi otro cassette, entonces ya decía huevo y la ya, buena onda. Total, se dejan de ver, se encuentran como al mes y dice: ¿qué pasa, Venancio? ¿Has vendido ya el coche aquel? Y dice: bueno, no preguntes estupideces, hombre. ¿Cómo lo voy a vender si tiene 11.000 kilómetros? Está nuevo, hijo. Hijo de su madre. Ay, güey. ¿Por qué les pega los cigarros, señor? Perdón. ¿Tienen alguna culpa de su pinche vicio? ¿No has visto a esa gente agarrar los cigarros en los madrazos? ¡Paz, paz, paz! Pues si no los quieres, no te los fumes y ya. ¿Para qué tanto madrazo? Digo yo. Decía yo que no sé si ustedes se hayan enterado. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque les queda medio lejos. En la mera línea divisoria entre Laredo y Nuevo Laredo, un pinche vampiro, cabrón. ¡Órale! Pues me espantas, güey. Ya sé. Se los voy a empezar a contar otra vez. Voy a poner una voz muy cabrona para que se oiga así muy fuerte. Y cuando digo un vampiro, todos con un chingo de miedo. ¿Ok? ¿Sí o no? ¡Sí! Ahí te va. ¿Sabes qué? Échale música así, muy cabrona. ¿Esa es muy cabrona? Me cae de mar que no me... A ver dónde sale ahorita este hijo de su madre. Ahí les voy, ok. En la mera línea divisoria entre Laredo y Nuevo Laredo. ¡Todavía no! Hasta que digo vampiro. ¿Qué pinche miedo les puede dar Laredo? Laredo. Por eso estamos como estamos, porque no hacemos caso de las indicaciones. Ahí está la pobre maestra. El mar Egeo es el que la chica y la chica. Hay que poner atención, coño, atención. Cuando uno está recibiendo instrucciones, atento acá. Almeja, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me subo, me bajo, me estiro, me encojo? ¿Algo? Va de nuevo, gracias a los señores de... Si hay alguna pinche vieja histérica que quiera gritar, no hay pedo, ¿qué? Como el chavito que llega en la tienda enorme de departamentos y le dice al policía: jovenazo, jovenazo, si llega una pinche vieja histérica vestida de rojo diciendo que se le perdió un hijo, estoy en juguetería, ¿ok? No tardo. Ahí va. Dame un cigarro para que salga más cabrona la voz todavía. Gracias, Trejo. Ay, ya quedaste inmortalizado, cabrón. Ay, se me cayó. Y me lo da el cabrón, fíjate, en vez de... En vez de sacarlo, te dice que se chope las madres. Mmm... Ahí voy. Ahora sí, ahí voy, ¿ok? Sí, de veras, es cabrona esa música. Está bien, está bien, está bien. Es el vampiro, pero visto por la espalda, ¿verdad? Ok, la che, ahora voy a empezar y puros ruidos. En la mera línea divisoria entre Laredo y Nuevo Laredo. ¡Pinche vampiro! Ni una histérica gritó, ni una, ni una. ¿No le dan miedo los vampiros, nena? ¿No? ¿De veras no? A ver, sí, sí. Ahí está el cabrón, aquí que no se vea. Pinche vampiro. Ay, cabrón, ya lo tenías dormido al güey. ¿Sí estás seguro que lo dice vampiro? Lo siento medio raro. No, que no gritaba. Ahí es Dibule, el bicho vampiro, muy mamón el pobre. Y es hombre, mira, ahí está. Ah, no. Es una rebabita del plástico, perdón. Necesitamos gritos que se ambienten. No se apendejen, por el amor de Dios. Es que de verdad, gritan y... ¡Caray! ¡Che vampiro! ¿Estás casada, nena? ¿Y nunca has gritado así en tu casa? El día que lo quieras mandar a la chingada, nomás grítale así, me cae que se va. Y a todo el que pasaba de México para los Estados Unidos en la noche, ¡mole, doña María! Se la dejaba caer el pinche. Obviamente ya nadie quería pasar. Bueno, casi nadie, ¿no? Había cuates que se pasaban, ¡ay, que yo sí! ¿Qué quiero pasar? ¡Por favor, por favor! Ya ves que hay güeyes que les encantan. Y no falta la escena dramática en una casa. Una mujer moribunda. Una suegra suplicante, un suegro exigente y un marido renuente. La vieja esa es... ¡Ay, mamá! ¡Me voy! Y la mamá, ya ves cómo la hace de pedo. ¡No! Y como chingón, no me voy. ¡No! Y me voy. Y la mamá, ¡Don Cruz, no sea cabrón, vaya por el médico del otro lado! Y aquel güey pinche norteño 98. Cruz Treviño Martínez de la Garza, de aquí no se mueve una chingada. Y cuando digo que voy, voy. Cuando digo que no voy, pues a veces no voy. Pues hoy no voy. Pero don Cruz, no me vale madre, ni me diga don, ni me guíe Cruz. Cruz Treviño Martínez de la Garza, nombre completo, y si no, no me está chingando. Pero hombre, don Cruz, Viviana, Vivianita, voy, no voy, ahí está que no voy. Y el suegro, ya sabes, hombre, pero usted cállese, che viejo mamón metiche. Todavía que lo mantengo, cabrón. Pero no falta el vecino baboso que no sabe ni de qué se trata. Es, ¿por qué no vas, cabrón? Es como, ¿por qué? Pinche vampiro fronterizo. Sí, por eso. ¿Qué, güey? Pues ya hay un conjuro. ¿Qué? Un conjuro, cuñado. En cuantito que veas al vampiro fronterizo, que por las noches volarás. A pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Y en ese momento el vampiro, ¡sí! ¡Guau, su madre se va! Sí, seguro, cuñado, seguro. Se nomás apréndetelo bien, no vayas a empezar con que, vampiro lindo que vive cerca de la frontera y que tienes tus orejitas, porque te la deja caer el güey. No, yo te juro que ni en la universidad había estudiado tanto este huevón, ¿no? Vampiro fronterizo que por las noches voraz, me cae de madre que te apresar tus hechos, no las tendrás, pinche vampiro, me cae que no las tendrás. Y ya que tenía el conjuro al puritito tiro, ¿no? Haga el güey el coche. Y efectivamente, no acababan de cruzar las llantas traseras la línea divisoria. Cuando en el cofre, ya ves cómo juntan las alas los pinches vampiros. Y le abría las alas y ahí estaba el animalón. Y aquel güey en chinga lo logró. Vampiro fronterizo, que por las noches volarás. A pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Y le dice el vampiro, ¿what? ¡Mole, doña María! Por eso, pues hay que ir en el día. Como el regiomontano que se encuentra y dice, ¿qué hubo, Garza? Dice, ¿qué hubo, Treviño? En Bronzeville, en la Fayuca, ¿no? Y dice, oye, ¿qué le llevas a tu vieja? Dice, 5 años. Que no gasta ni en defensa propia, cabrón. Me caí de madre. Y cuando regresa, dice, ¿qué me trajiste? Tienes unas ganas brutas, vieja, verme acá, hija. Se encuentran 2 cuates norteños también. Oye, qué activo han dado hoy en la noche, me cae. Que no le cobren nada al señor, ¿eh? Digo, nada del cenicero y eso, de la copa que me dio, nada, nada, nada, nada. Se encuentra y dice, ¿qué hubo, compadres? ¿Qué hubo, pinche compadre? Y dice, ah, qué rechingado gusto me da verlo, compadre. Y dice, a mí también, compadre, ¿qué necesita, lana o qué? Dice, no, sea mamón, como lana, compadre. Entonces, ¿qué, compadre? Pues necesito hablar con usted. Pues ya estamos hablando. Y dice, no, pero es un asunto muy serio. Pues usted dirá, pues ahí le voy. Se lo digo porque soy su amigo, compadre. Si no, me cae mal que me quede callado. Pues a ver, dígame. No, hombre, está cabrón. Nomás le voy a pedir un favor, lo que quiera, compadre. No se va a encabronar. Dice, ¿cuándo en su pinche vida me ha visto encabronar? Oh. No le digo, compadre, esto es polvorín, hombre. Dice, bueno, pues ahí le voy. Compadre, su vieja. ¿Mi vieja qué, hijo de la chica? ¿Mi vieja qué? Lo engaña, compadre. Fíjese lo que está diciendo, hijo de la chica, yo se lo mato, compadre. No, compadre, cuando yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, compadre. ¿Qué? Así dice el dicho, hombre. Ah. Y sí, para que vea que soy muy claro y muy conciso y muy cabrón, sé con quién, en dónde y a qué horas. Sé con quién, con un güey que se llama Gabriel. ¿Gabriel? Es el nombre que más odio en un pelado. Sí, pues así se llama el vato. ¿Gabriel? Sí, compadre. Y si quiere lo llevo a ver. ¿A ver? ¿Qué están cobrando, cobre o qué? Pues no, pero lo descubrí de puritita chingadera. ¿Qué quiere decir eso? De tarugada. Ah. Pues vamos. Y ahí van. Y ya ves cuando vas muy encabronado, cuando llegas a un lugar, luego la puerta, ¿no? ¡Madres! ¿Dónde están que no los veo? Dice, espérate, no me espero, madre, ¿dónde están? Se asome por el telescopio, pinche compadre. Y ahí va el güey, ¿no? Pues no se ve ni madres. Pues está tapado, güey. Ah, chingada, de veras. Ya le destapa el güey y se asoma, ¿no? Dice, pues no se ve más que una pinche recámara. Dice, pues espérese tantito. Y sí, como a los 3 minutos entra el pinche Gabriel. No, no, no, no, no, no, no. Otra cosa, cabrón. 1.90 el güey descalzo, cabrón. Chepelo rizado entrecano. Moreno el güey. En vez de cada ceja tenía un azotador el cabrón. Pinches pestañas parecían sopladores, cabrón. Los ojos de verdes, verdes. Parecía aguacate el hijo de mí. Esos cabrones que se acaban de rasurar y todavía les azulea la barba. Che nariz respingadita, así bonito, bonito, pero varonil. De veras, los bigotes, haz de cuenta que se había tragado un pinche caballo y le había quedado los pelos de fuera, cabrón. Los labios rojos, carnosos. Parezco corintellado, ¿verdad? Los dientes, aunque Luis Miguel, ni que Andrés García, ni que la chingada. Este güey pelaba los dientes y salía el sol, cabrón. Me caí de madre, cabrón. La barba no era barba partida, cabrón. Tenía una nalga aquí. Como Jaime Moreno, yo soy una nalga aquí. Y me lo platicó alguien que fue vieja de ella, o sea que... ¿De veras? ¿Le quieres dar un beso y hace... ¿Debe ser? Se quita la playera el pinche Gabriel. No, no, no, no, no, no, no, no, no. El güey más mamadolores que conozca es ser un pinche charal, cabrón. Unos brazos, cabrón, así hacia el güey. ¡Hijo de eso! Bolas, más bolas que un nevero el cabrón. Me caía así hacia el dedo y aquí tenía un pinche, cabrón. Y aquí en el dedo chiquito sin albur otro, cabrón. La espalda parecía de ébano negro, el cabrón, de madera brilloso, el cabrón. ¡What! Se quita los chones. No, no, no, no, no, no, no. Déjame que te cuente, limeña. Un animal, no, no, no. Y las nachas, cabrón. Negras, negras, duras, duras. ¡Puta madre! Parecían jícaras michoacanas, cabrón. Las rayas de los abdominales no eran rayas, eran surcos. ¡Ay, qué pinche envidia, cabrón! Las piernas querían dar el paso, el güey, parece que le saltaban conejos. Tenía músculos hasta en las uñas de los dedos de las patas, el cabrón. Y aquel güey viendo todo, ¿no? Dice, pues sí, ahí está el pinche Gabriel, pero no ve a mi mujer. Y dije, pues espérese tantito, compadre. Y sí, cabrón. Como a los 3 minutos. Hinche viejo. Ya nomás con su brasier y sus pantaletitas. Se quita el brasier, de esos brasieres bien coquetos que se abrochan aquí enfrente. ¡Clic y shua! Las chistosas hasta el suelo. Se quita los chones y tenía más rayas que un cuaderno aquí. Quería dar el paso y le temblaban hasta las amalgamas. Y el güey viendo todo. ¡Qué vergüenza, cabrón! Y le dice, compadre, ¿pero vergüenza por qué, compadre? Somos tus amigos. Dice, no, ustedes me valen madre, hombre. Me da vergüenza con ese pobre pinche Gabriel, ¿no? Pues, ¿cómo? Ay, güey, qué bonito. Muchas gracias, muy buenas noches. Se la sigan pasando de poca madre, gracias. Vámonos. Ahí nos vimos.